que en estos momentos en los que parece que se naturaliza ver guerras por internet, por televisión, que bombardear hospitales, que bombardear jardines de infantes, parece estar de moda en algunas partes del mundo, se hace imprescindible levantar las banderas de la paz y la no violencia. Y en este marco se viene una tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Así que estamos acá en el estudio y virtualmente con dos integrantes de lo que es esta organización. Le vamos a dar la bienvenida a Anahí Barrera Angeleri. ¿Cómo estás, Anahí? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias por el espacio. Bueno, y la Mosquitera siempre está atenta a difundir este tipo de acciones, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir ahí a habitar el estudio y perfecto. Y le vamos a dar también la bienvenida telefónicamente a Lita Bordón. ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de la Mosqui ahí virtualmente, pero te tenemos. ¿Nos escuchás? Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo están? Muy todos bien. Por ahí. Hola, Lita. Un profundo agradecimiento que nos den este espacio, por darnos este espacio. Bueno, muchas gracias también por el tiempo de ustedes para tomarse para difundir esto y dar a conocer a nuestra audiencia. Queríamos, Lita, que nos enmarcaras históricamente cómo nacen esta es la tercera marcha, cómo nacieron, cómo se gestaron, que nos hagas un poquito de historia. Bueno, gracias. Sí, Mundo sin Guerra y sin Violencia nace o surge del nuevo humanismo universalista creado por Silo, un pensador mendocino que nos difunde la filosofía de la no violencia. Entonces, desde allí, en este organismo que tenemos, vamos marchando por el mundo desde el 2009, el 2 de octubre, Día Internacional de la Paz y la No Violencia, surge la primera marcha mundial. Entonces, llega acá a Mendoza en el 2010, el 5 de enero. Desde allí no hemos cesado de marchar en distintos países, en América, y bueno, esta es la tercera marcha mundial, difundiendo fundamentalmente y tratando de concientizar a la gente, ¿no?, del tema de las guerras, ¿no?, donde muere tanta gente inocente, pidiendo por el cese de todas estas, porque hoy conocemos una o dos que son las que mencionan, pero en realidad hay muchas, muchas guerras en el mundo. Y por otro lado, tratamos de pedir el desarme nuclear, que es un peligro latente que también se lo toma como, se le destina mayor presupuesto para las armas, para las armas nucleares y para las guerras, en vez de tener más presupuesto para la educación, para la salud, para las necesidades básicas del ser humano, que es el valor central, lo que nosotros difundimos. Hermoso, la verdad, tan, tan necesario. Y contanos, ¿las marchas tienen un recorrido que inician siempre en el mismo lugar o tienen distintos puntos de partida con algún fin específico? O sea, empieza en, por ejemplo, la anterior que empezó en Costa Rica, ¿se elige por algún motivo en especial o se planea? ¿Cómo es el recorrido? ¿Cómo lo planean? Esa sería la pregunta. Bueno. Mira, perdón, sí. Hablamos. Bueno, dale. Bueno, las marchas han tenido distintos recorridos. La primera, como mencionó Lita, fue del 2009 al 2010. Empezó en Australia y terminó en Mendoza, en Punta de Vaca. Fue un hecho sumamente histórico. Vino gente de todo el mundo, miles de personas reunidas en la montaña. Fue algo muy, muy simbólico, muy sentido. Y eso, por lo menos a mí en lo personal, Me motivó para también ser parte de esta tercera. La segunda empezó en España y terminó también en España, luego de recorrer muchísimos países. Y esta tercera inició el 2 de octubre en Costa Rica, que es el único país del mundo que no tiene ejército. Entonces, bueno, también se pone en valor estas cuestiones que nos enseñan también que otras formas de organización son posibles. Ya lleva recorrido casi 30 países. Ahora están en África y bueno, estamos esperando ya que la semana que viene cruzan a Sudamérica, entran por Buenos Aires, van a Brasil, acá los recibiremos en Mendoza y de Mendoza siguen a Chile, Perú, hasta llegar el 5 de enero nuevamente a Costa Rica y ahí dar esta vuelta simbólica alrededor de todo el planeta. Bueno, simbólica y no tan simbólica, ¿no es cierto? Pues ya, van a ser muchísimos países los que se han recorrido. ¿Y Mendoza, cómo es que llegó a ser parte de esta articulación? Bueno, Ailita, ¿querés contarnos vos? Bueno, bueno, justamente, como te comentaba anteriormente, Mendoza es la cuna del humanismo, porque como sí lo creó el nuevo humanismo universalista, desde allí nosotros trabajamos, los humanistas en el mundo, por la paz y la no violencia. Entonces, todo esto hace a que se difunda en todas partes del mundo esta filosofía y esta forma de vida que plantea Silo, que es la no violencia activa, porque creemos que todas estas guerras, toda esta violencia, este desastre que se está viviendo en el mundo, bueno, es parte de la violencia interna del ser humano. Entonces nosotros proponemos, y él especial, él que nos difundió y nos enseñó a trabajar por la no violencia en el mundo, como nació acá, bueno, desde acá es un recorrido que los humanistas de todas partes del mundo que van marchando en distintos lugares llegan y pasan al Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, que es el lugar donde Silo dio la primera arenga pública, la curación del sufrimiento. Y si alguien que nos está escuchando le gustaría como sumarse al mundo sin guerra y sin violencia, ¿tienen un lugar físico? ¿Les pueden encontrar? ¿Tienen algún punto de reunión? Sí, claro. Ahí Anaín les puede contar cómo pueden contactarse, sumarse especialmente, porque creo que es importantísimo hoy, más que nunca, dar una señal con el tema de la violencia, porque nosotros creemos que solamente son las guerras las que destruyen o matan al ser humano en realidad. Y también están las distintas formas de violencia, que es la violencia física, racial, económica, que es la que estamos viviendo en carne propia todos los seres humanos del mundo, la violencia psicológica, en fin, todas las formas de violencia que se manifiestan en el ser humano. Entonces creemos que es importante dar una señal en este momento que los seres humanos no nos gusta, no queremos además vivir en de esta forma, matándonos unos a los otros. Y para eso necesitamos concientizar que hay una forma diferente, que es la no violencia, que antiguamente y antes de las marchas esa palabra ni sonaba, era desconocida. Entonces, trabajar por la no violencia nos ayuda a estar más centrado de otra manera y bueno, y aspirar a ese mundo ideal que lo podemos lograr si todos nos ponemos de acuerdo y bueno, y todos nos acompañan. Yo creo que Anaí les puede comentar bien cómo pueden contactarse y acompañarnos en este momento tan importante. Sí, lo pueden hacer a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, a Mundo Sin Guerras Mendoza, y qué mejor oportunidad para participar y acercarse que recibiendo al equipo base que está recorriendo el mundo, y esto va a ser el 13 y el 14 de diciembre, el viernes y el sábado de la semana que viene, ya no queda nada. Así que bueno, invitamos a todos, todas, quienes se quieran acercar, vamos a estar juntándonos en un encuentro artístico y musical, donde, bueno, muchos artistas han querido también participar y ponen su arte para ser un canalizador y un punto de encuentro. Esto va a ser en Ascuénaga y Washington Lencinas, en pleno Luján de Cuyo, frente al Parque Ferry. Vamos a estar juntándonos, así que nos pueden encontrar en Ascuénaga y Lencinas de Luján el viernes 13 próximo. A las 17:30. Y la otra actividad muy importante, como describió Lita, es el encuentro en Punta de Vaca, en el Parque allí, que vamos a estar reunidos a las 12 en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vaca, y para ir juntos nos vamos a encontrar a las 8 de la mañana en Acceso Sur y la subida a Luján, en la calle Ascuénaga, ahí sobre el acceso. Vamos a concentrarnos para poder ir en caravana y subir hasta el parque y hacer allí, bueno, un gran pedido con toda la gente que se acerque acerca de la paz, reflexionar acerca del momento histórico en el que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país y, bueno, y por supuesto a nivel personal también. Sí, tal cual, porque la violencia nos atraviesa, ¿no?, en todos los ámbitos, o arriba de un colectivo, o con el vecino, o bombardean Gaza y arrojan 20 muertos hace una hora. O sea, es tan amplio el tema. Bueno, casi dijiste el cronograma, ¿no?, completo. Y en cuanto al encuentro artístico, no sé si nos querés contar o avanzar, si tienen ya confirmados quiénes van a estar. Bueno, va a estar, sí, va a estar Rocío Monteleone, la Perla del Alba, acompañándonos con sus músicos. Lita, ¿querés mencionar al resto de los músicos? Sí, está Carlos Quiroga, Juscelino Vargas, el maestro Quique Nomberto Bazán, Clarita, en fin, son varios los músicos que nos vienen acompañando. En cada marcha y en cada festival que hacemos, el Willy Ferreira, en fin, son varios. Marcela Zunico, que ha creado una canción especialmente por este evento, así es que una mención especial para ella, porque ha dedicado una canción para esto, ¿no? Y lo otro es que quería mencionar que no es un tema menor, porque hacemos todo esto en Luján, porque Silo era de acá de Luján de Cuyo, vivía en Luján de Cuyo, ¿no? Entonces también se le hace un reconocimiento el día 13 en la mañana. La concejal Paloma Estalco hace un desayuno al equipo base, al equipo promotor y a los periodistas que quieran concurrir, que nos avisen antes, para una ronda de prensa, que sería muy importante que ojalá aprovecharan esta oportunidad el periodismo para difundir este mensaje de paz, ¿no?, y de no violencia. Así que estamos pidiendo también que se comuniquen y que formen parte de este reconocimiento de este momento histórico, porque es la tercera marcha mundial. Y por otro lado, también Silo fue mencionado y reconocido como ciudadano ilustre por la ciudad de Luján, por el departamento de Luján, por haber vivido acá. Así que bueno, están de más todos invitados. Buenísimo. Y el domingo, esto en tanto al... No, al viernes. Y en tanto al sábado, bueno, también, si querés como contarnos un poquito, el cierre, cómo va a ser. Esto va a empezar a las 8 de la mañana acá, como la subida, ¿no? Eso, si querés repetirnos. Es muy importante que nos acompañen y para eso Anaí les puede comentar bien dónde nos vamos a encontrar. ¿Cómo hacemos para llegar? Bueno, Anaí, vamos a estar reuniéndonos a las 8 de la mañana en el acceso sur y la subida a Callas Cuénaga sobre el acceso para ir la mayor cantidad de autos que se junten allí y subir hasta el Parque de Estudio y Reflexión en Punta de Vaca sobre la Ruta Nacional 7, y quienes quieran ir también por su cuenta pueden hacerlo. La hora de encuentro va a ser a las 12 del mediodía, donde vamos a hacer el acto en Mendoza de la marcha. Nos va a acompañar también gente de otras provincias, porque en Argentina se están haciendo distintos actos para visibilizar el paso de la marcha. Si bien Mendoza es la única provincia donde va a transitar físicamente, entendamos también que este recorrido, que dura 3 meses, tiene que transitar por la mayor cantidad de países y ciudades, y hay muchos actos, entonces bueno, hay un cronograma bastante apretado que se trata de ir ajustando en conjunto y consideración de todas las provincias. Acá hay un equipo nacional que también está ayudando, desde principalmente Córdoba, Buenos Aires, Tucumán. En Salta se va a hacer un evento muy importante, en Rosario de la Frontera. Bueno, en Tucumán también van a haber actos, en Buenos Aires, para recibir al equipo base, se va a hacer una reunión con la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, con la rectora de la universidad y con la presencia de varias de las madres. Antes de su ronda histórica de los jueves, van a estar recibiendo al equipo base que está recorriendo el mundo, justamente también para visibilizar todas las violencias que se están ejerciendo sobre la educación pública en nuestro país. Al inicio de la marcha se hizo un conversatorio de universidades tratando también de establecer ciertas acciones que tienen que realizarse desde las distintas casas de estudio y en todos los niveles. Es muy importante la educación en la no violencia, desde la educación formal, no solo la familiar, que también creemos que es sumamente importante, sino en los niveles educativos, tanto primaria, secundaria y universitaria, y se ha establecido un compromiso entre las universidades de muchísimos países, sobre todo de Latinoamérica, para establecer una agenda de acción concreta en este tema. Y bueno, creemos que todo lo que está pasando a nivel de nuestro país en cuanto a la salud, la educación, son temas que necesariamente tienen que ponerse en debate, en reflexión, y que la marcha también tome estos puntos centrales de discusión, nos parece sumamente importante. Y si yo quiero participar pero no tengo vehículo, ¿cómo acceder? Si voy al punto de encuentro, va a haber... Primero tienen que comunicarse, por eso repetimos los puntos de contacto, que es a través de Facebook y de Instagram, @mundosinguerramendoza, y también les puedo dar un teléfono, 1216-55-60-57, donde contactarnos, y bueno, y de ahí de alguna manera vamos a ver qué disponibilidad también hay de autos, también hay medios de transporte como micros que llegan hasta el parque, bueno, pero la idea es que toda la gente que quiera participar, hay mucha gente que ha puesto sus autos a disposición también, ahí veremos la forma de compartir gastos, combustibles. La verdad que está siendo bastante complejo por una cuestión económica, pero esto lo vemos en toda Argentina. Va a venir gente de otras provincias también a acompañar la marcha, pero bueno, a todos nos está costando bastante sostener económicamente esto. También hay que reconocer que el equipo de base que viene marchando y todo el equipo promotor autosustenta todo esto, no se reciben aportes de ningún tipo de partidos políticos, de ninguna institución, solamente aportes voluntarios, personales, de gente que realmente entiende que es un momento clave para hablar de estos temas, para poder difundir un mensaje de paz y no violencia. Bueno, justamente era lo que te iba a preguntar, cómo se sustenta, ¿no? Y si existe una posibilidad de aquellos que quieran hacer o colaborar, digamos, con económicamente para la logística de semejante marcha, si tienen algún lugar o se hará presencialmente quizás. Sí, sí, pueden hacerlo, por eso repito las vías de contacto, Mundo Sin Guerra Mendoza, y al 1216-55-60-57, cualquier aporte económico, de trabajo, de expresión artística, todo va a ser sumamente bien recibido, y bueno, y apelamos también a que la gente se sume de la forma que pueda, en sus tiempos, a su modo, pero toda colaboración es sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, no sé, importantísimo lo de la conferencia de prensa también, ahí convocamos a todos a colaborar con eso, que va a ser el viernes 13 a las 9:30 ahí en la Municipalidad de Luján de Cuyo, como bien comentaba Lita. Y de paso, bueno, Lita, saludarte, preguntarte si querés agregar algo más. Muchas gracias ahí por estar del otro lado del teléfono. Gracias a vos, gracias a ustedes por darnos este espacio, que la verdad se nos hace difícil poder llegar sin el acompañamiento de los medios, que en realidad hoy por hoy lo que más se difunden son las noticias violentas, la destrucción, todo, pero también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que quiere vivir en paz, que no le gusta la violencia. Entonces convocamos especialmente a todos aquellas personas que nos manifestemos, que nos sumemos y alcemos la voz por un mundo diferente, por un mundo por la paz. No nos gusta la violencia, porque si no la hemos naturalizado de tal manera que desde lo que nos pasan desde arriba, escuchamos todo está mal, todo hay que destruirlo. No, no es así. Hay mucha, mucha gente que quiere vivir en paz, que no le gusta la violencia. Entonces, creo que es el momento que nos empecemos a convocar, Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, como les comenté antes, es uno de los 5 organismos del nuevo humanismo universalista. Pero están otros organismos, Convergencia de las Culturas, Centro de Estudios Humanistas, La Comunidad, El Mensaje de Silo, en fin, hay otros organismos que también se pueden sumar y que podemos llegar a cambiar este mundo violento, pero tenemos que comprometernos y decir basta, ¿no? Que no nos gusta vivir así. Para eso tenemos que sumarnos, que ampliar la visión y decir, bueno, yo me comprometo y quiero cambiar este mundo. Y para eso tenemos que hacer algo con la no violencia, pero manifestarnos, alzar la voz, sumarnos a participar y decir, yo no quiero este mundo, yo quiero vivir en paz. Y tenemos que poner el cuerpito para eso. A eso los invitamos, a cambiar este mundo, a humanizar la tierra, a cambiar esta forma de sufrimiento y de violencia en la que nos estamos sumidos los seres humanos, y en realidad muchos, la mayoría, estoy segura, no queremos esto. Así que bueno, esta es una buena oportunidad y los esperamos, ojalá que se puedan sumar, ojalá que nos puedan acompañar, como decían ahí. Es un momento complicado económicamente para todos, pero bueno, hacer un esfuerzo, ir en caravana al Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, donde vamos a convocarlos, a hacer un almuerzo compartido, cada uno se lleva su comidita, compartimos, vamos a hacer una ceremonia, un pedido por la paz, y bueno, empezar a cambiar este mundo. Pero somos nosotros los que no queremos vivir en este mundo violento, los que tenemos que empezar a decir, no queremos esto, no está bien que nos digan que todo está mal, porque no es así, y depende de nosotros, a eso los invitamos. Así que agradecerles a ustedes infinitamente por el espacio que nos están dando y bueno, acá estamos esperándolos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lita. Bueno, Anaí, si querés tus palabras. Bueno, invitarles nuevamente el 13 y el 14 a marchar por la eliminación de las armas nucleares, por el retiro de las tropas en territorios ocupados, por la eliminación de todo tipo de violencia, por juntos, juntas y juntes, pensar que un mundo es posible si todos damos un paso a la vez, y ese paso tiene que ser proyectado hacia la paz, hacia la convivencia no violenta, hacia el pedido de la resolución de conflictos por otras medidas que no sean la guerra, por reflexionar acerca de cuáles son nuestras prioridades. Si pensamos que con el 10% de lo que se gasta en armamento a nivel mundial podríamos abolir el hambre sobre la faz de la Tierra, bueno, entonces me parece que ahí tendríamos que replantearnos cuáles son nuestras prioridades y exigir a quienes tienen el poder de decisión sobre qué tipo de mundo queremos. Si hacemos una gran consulta, yo creo que la mayoría de la gente va a decirle no a las guerras, porque eso es como el deber ser, es lo que está bien, es lo que moralmente y éticamente tenemos que responder. Bueno, pero hagamos no realmente el planteo interno. ¿Realmente queremos decirle no a las guerras, a la violencia? Bueno, empecemos por cada uno, cada une, a plantearnos de qué manera estamos viviendo y conviviendo con nuestro primer entorno, más allá de las condiciones que nos ofrece ese entorno, que son sumamente difíciles y cada vez más complicadas, pero creemos que también hay formas, porque así lo demuestran distintas acciones en todo el planeta, de que otra forma de vida es posible. Recién escuchábamos el informe muy completo que dieron acerca de los agrotóxicos, hoy celebrando el Día del Suelo. Entonces, bueno, volver a nuestras raíces, a nuestros verdaderos valores, a poner realmente en discusión cuáles son los valores que hoy están guiando las conductas humanas, de pensar en nuestra alimentación, en nuestro modo de contacto con la tierra, y lo que plantea la marcha también es en un desarrollo humano en armonía con la naturaleza. Entonces, hoy que se está discutiendo y se está poniendo nuevamente en cuestión la 7722, cuando se le está dando espacio a distintos proyectos mineros que, bueno, que no tienen la licencia social que están diciendo que tienen. Y eso Mendoza se ha parado y lo ha manifestado. Lo hemos visto también en las marchas universitarias. Bueno, hay mucha gente que queremos y apostamos y ponemos el cuerpo para otro tipo de sociedad y convivencia. Así que, bueno, les convocamos nuevamente el 13 y el 14 a que sean parte de, bueno, de pensarnos en un mundo sin guerras y sin violencia, y a marchar para pedir por todas estas cosas que nos parecen sumamente importantes y que creemos que bueno, que van a ir calando en todas las personas que bueno, que aspiran a una mejor convivencia y a un mundo sin guerras. Muchas gracias. Pienso también en la revalorización de nuestras culturas ancestrales. Pienso también en el sufrimiento que están atravesando hoy en día nuestros ancianos, con esta violencia desde el Estado, en la quita de derechos. Así que, bueno, más que nunca levantar estas banderas, porque el hambre también y el abandono hacia los viejos también es violencia y mucha. Así que decirle no a eso, bueno, ahí está el 13 y 14, la oportunidad de sumarse a este hito histórico que ya lleva su tercer año. Bueno, muchísimas gracias, y sí, como decías vos, es un momento donde tenemos que poder salir y manifestar que los derechos adquiridos hay que sostenerlos, hay que seguir conquistando los que faltan, y bueno, y lo que también pedimos es una igualdad de derechos y de acceso, porque de nada también nos sirve que estén escritos si no hay una igualdad de acceso. Uh-huh. Y esto también que hoy se está difundiendo de la quita de medicamentos y de que ahora las personas mayores tienen que tener que explicar su pobreza y su falta absolutamente de todo, se está dejando de lado el acceso a la tecnología, que no mucha gente lo tiene. Entonces esa es una nueva forma de violencia y de discriminación, todo lo que está pasando con el acceso a la tecnología, sin dejar de pensar también qué está pasando con la inteligencia artificial, con cómo esto va a cambiar también nuestra forma de relacionarnos y los nuevos peligros que hablábamos hace un rato del peligro latente acerca de las guerras nucleares y de los accidentes también que pueden ocurrir, porque hay un montón de desconocimiento acerca de el no mantenimiento, el no control sobre un montón de ojivas nucleares que están dispersas en distintos territorios y también plantearnos qué va a pasar hoy con la inteligencia artificial aplicada a ciertos procesos. Todo eso hay que discutirlo y discutirlo a fondo, en serio, poniendo al ser humano y su desarrollo como eje central de la discusión. Sí, tal cual, y también sin ir más lejos acá nomás, ¿no? Le piden Malargüe, Distrito Minero Occidental, con una ley de impacto ambiental que el gobierno no entrega, contaminándonos el agua, los suelos, como bien dijiste. Así que, bueno, muchas gracias por esta tarea, ¿no? Esta articulación para que esta marcha pase por aquí, por Mendoza, súper importante. Así que muchas gracias por el tiempo que nos han brindado y bueno, ojalá sea una gran marcha y como dice Lita, el cambio es cultural porque nadie nace con violencia. Entonces es como una obligación nuestra de cambiar este paradigma, decir esto no lo quiero, no a la violencia. Así que bueno, muchas gracias y bueno, a disposición siempre para lo que necesiten difundir. Muchísimas gracias y les esperamos a todos. Gracias, muchísimas Lita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.